me comuniqué con él, porque yo soy, como decía recién, orgánico y disciplinado, y me dijo que sí, en la medida que fuéramos escuchados por el sector político, tenemos que tomar la participación para poder llevar políticas, digamos, donde hagan el bien de los jujeños, fundamentalmente la clase trabajadora, que es la que más marginada estuvo después de la época del general Perón, ¿no? Bueno, lo ha dejado totalmente preocupado, porque se desvirtualiza totalmente lo que es el peronismo en sí, donde no se tiene en cuenta lo que el general Perón decía, que los trabajadores eran la columna vertebral del movimiento obrero y fundamentalmente del Partido Justicialista. No nos preocupa, lo que sí nos llama la atención es cómo quedó conformada la lista del oficialismo, donde hay varios compañeros o no, yo creo que más bien que no son compañeros, que están insertos en esa lista, donde no tienen ni siquiera militancia. Entonces, eso preocupa a uno que es peronista y estuvo siempre trabajando con la gente, siempre codo a codo para ver los problemas que tiene, y hay gente que está en esa lista que no sabe qué es lo que es la gente. Totalmente definido, decidido, la prueba está que estuvimos en el acto de anoche, donde hubo mucha gente para hacer un acto conmemorativo a la compañera Eva Duarte de Perón. Yo creo que eso ha demostrado a las claras de que el peronismo y el pueblo de Jujuy quiere un cambio rotundo. Aquí queremos dejar en claro lo siguiente: no podemos pasar con el codo lo que dijimos en una oportunidad. Consideramos que el doctor Eduardo Fernández ha sido el mejor gobernador de los últimos tiempos en la provincia. Consideramos que es el hombre más capaz que tuvo, pero desgraciadamente se ha rodeado de un grupo de personeros que desgraciadamente tuvimos que tomar un alto en el camino nosotros para poder definir y estar inserto donde realmente se escuchan los trabajadores. Es que lo que pasa es que aquí no salimos del peronismo, aquí estamos saliendo de un partido que desgraciadamente lo que menos hace es hacer peronismo. Entonces, por eso es lo que estamos haciendo nosotros. Seguimos siendo peronistas y más peronistas que nunca, porque entendemos que tenemos que defender los derechos de los más humildes, como lo hacía el general Juan Perón y Iba Perón, ¿no?